nuestro amor. Yo era el sol y tú mi cielo. Te miré y se elevó mi corazón hasta los sueños. Pero anocheció y la noche se llevó tanto sol y tanta fe, tanto sueño y tanto amor. Pero anocheció y en la noche se borró la esperanza que sabe en el alma puse yo. Hola, hola, ra, ra, la, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, hola, hola, ra, ra, la, la, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Yo pensé que nuestro amor, yo era pan y tú eras vino. Yo soñé que era amor, yo el viajero y tú el camino. Pero anocheció y la noche se llevó tanto sol y tanta fe, tanto sueño y tanto amor. Pero anocheció y en la noche se borró la esperanza que sabe en el alma puse yo. Pero anocheció y la noche se llevó tanto sol y tanta fe, tanto sueño y tanto amor. Pero anocheció y en la noche se borró la esperanza que sabe en el alma puse yo.